Nosotros lo que estamos trabajando, yo creo que es nuestra responsabilidad trabajar por poner suelo industrial a disponibilidad de las nuevas industrias. Y ahí, lógicamente, hay que hablar de Burtxeña Parkea. Sabes que es un proyecto complicado, es un proyecto complejo y además yo creo que hay que poner un poco el escenario en el que estamos. De momento, de ese proyecto, la sociedad Burtxeña Parkea, que es una sociedad pública en la que participan muchas instituciones, desde el Gobierno de Madrid, Diputación, Gobierno Vasco, en una parte también el Ayuntamiento, solo tenemos el 40% del suelo, el 60% sigue en manos privadas. De momento, eso es un problema. Y el otro es la descontaminación de esos suelos, que en eso es lo que estamos trabajando, que yo creo que es importante. Ponerle nombres y apellidos a esas sustancias contaminantes que tenemos, saber exactamente qué sustancias hay para saber cuál es el plan de descontaminación que hay que hacer y cuánto nos cuesta. Porque lo primero que hay que hacer es limpiar ese suelo para hacerlo atractivo y trabajar a la vez para conseguir que nuevas industrias se instalen en Burtxeña Parkea, que además yo creo que está en un enclave estratégico por las comunicaciones que tiene y, bueno, desde luego es una gran oportunidad que tenemos que saber ofrecer. Oportunidad industrial en Baracaldo, hay que hacer mucho trabajo previo, como usted nos decía, y más o menos qué plazo se puede dar el Ayuntamiento Atisba, qué umbral en el que pudiera aparecer la primera empresa ya de esta nueva industria. De momento ahora lo que estamos es, como te decía, en la fase de la descontaminación del suelo. Tenemos que se está trabajando en tres líneas de trabajo, que yo creo que además tienen que ir paralelas. La importante es ver esa descontaminación. Esperamos ya este año poder tener ya unas cifras de exactamente qué proceso se tiene que hacer para descontaminar ese suelo. Luego hay que hacer el desarrollo urbanístico también a nivel ya municipal. Eso nos toca al ayuntamiento, adecuar el planeamiento a esa instalación de nuevas empresas. Y luego lo que te decía, no podemos olvidar que todavía el 60% de ese suelo sería en manos privadas. Sí, pero el ayuntamiento prevé más o menos en esta legislatura poner ya su primera... Yo en esta legislatura no. Creo que el reto es la descontaminación. Eso es lo primero. Si no tenemos trabajado ese proceso de descontaminación del suelo, todo lo demás no es posible. Entonces, de momento, hay que centrarse en lo urgente y en lo importante, y es trabajar en el proceso de descontaminación de esos suelos.